raza gaucha, raza mía, una de tiernos halagos, de tus últimos rezagos, uno apenas queda ya. Es la pesada carreta que como un alma transida por el peso de la vida ya se aleja, ya se va. Como una visión doliente perdida entre el polvo del ancho camino va una carreta gimiendo al paso, el ecomucio de sus crujidos, como si en ellos decir quisiera que ella no puede con su destino. Y mientras la tarde muere, la vieja carreta va en pos del olvido. Triste, deshecha y vencida por el destino fatal, vas como yo por la vida, llegando al punto final. Pobre carreta, tu envejecida estampa me trae al alma la triste vocación de aquellos hijos nativos de la pampa cuya memoria palpita en mi canción. Vieja carreta, no sé por qué presiento que no de verte ya nunca más desde hoy, ni sé tampoco por qué en mi pensamiento hay algo que me dice que yo también me voy. La noche se ha encapotado y el cielo está envuelto en un manto muy negro, y en el silencio que hace más triste la oscura imagen del campo inmenso, solo se escucha de cuando en cuando de la carreta en su traqueteo. Y así como una plegaria se siente a lo lejos la voz del boyero. Pampa, mala cara, a la huella, huella, barcino. Pobre carreta, tu envejecida pampa me trae al alma la triste vocación de aquellos hijos nativos de la pampa cuya memoria palpita en mi canción. Vieja carreta, no sé por qué presiento que no te verte ya nunca más desde hoy, ni sé tampoco por qué en mi pensamiento hay algo que me dice que yo también.